Buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro, que, como siempre, festeja las cosas que nos vende el mercantilismo internacional, como es el Día del Amor y la Amistad, como es el Día de Halloween, como tantas otras cosas. Siempre lo festejamos, pero de una manera diferente. En este caso, no les vamos a mandar besos y abrazos. Pero, en lugar de eso, déjeme que le platique de algo peor. Asesinos en pareja. Sí, parejas que asesinaban de manera conjunta. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Uno espera que un asesino serial sea un tipo torvo, escondido, debajo de un gabán, esperando a la chica bonita para degollarla y hacerle toda clase de fechorías. La realidad es que las parejas asesinas son más comunes de lo que uno se pudiera imaginar. Ciertamente, existe una relación perversa entre ambas personas. Habitualmente hay un dominante que exige a la pareja la satisfacción y al no poderla alcanzar, ya sea en el aspecto sexual o en el aspecto pasional, entonces la obliga a acceder al crimen. Recientemente México ha estado muy ajetreado con una historia, la del monstruo de Ecatepec. México sí es un país de asesinos seriales. Hemos tenido asesinos seriales durante los últimos 100 años. Ciertamente no son tan salvajes. Los asesinos seriales mexicanos son asesinos limitados, con un alcance muy limitado. En México lo terrible son los gatilleros de la mafia. Los asesinos de mafia pueden llegar a tener víctimas del orden de 200, 300, sin muchos problemas, superando a cualquier asesino serial. Pero México recientemente, además de la violencia natural que ha permeado en la sociedad en los últimos años, se enfrenta a la historia del monstruo de Ecatepec. Este sujeto ha sido capturado recientemente, no tiene mucho tiempo, y era un sujeto que asesinaba junto con su pareja. El fenómeno debió de haberse denominado los monstruos de Ecatepec, porque son dos. Son una pareja, Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández. Ambos son relativamente jóvenes. Juan Carlos tiene 34 años, ella debe de tener cerca de los 40. Marido y mujer, o por lo menos son pareja. También se les conoce en algunos ámbitos como los carniceros de Ecatepec, pero el término más común es los monstruos de Ecatepec. El número exacto de víctimas es difícil de precisar porque esta pareja hacía cosas terribles con los cuerpos. Pero se estima que pudieran ser entre 10 y 20 personas que fueron asesinadas, siguiendo un esquema bastante parecido en todos los casos. La pareja había comenzado a operar hacía algún tiempo y, bueno, aparentemente tenían un gusto extraño por los crímenes. Patricia era mesera cuando conoce a este hombre por allá por el año 2008. Es decir que su periodo de actividad fue relativamente corto. Patricia, siendo mesera, conoce a Juan Carlos, que iba frecuentemente, hacía aparentar ser un sujeto adinerado, etcétera, etcétera. Comienzan a salir y en un buen momento Juan Carlos le dice: oye, ¿sabes qué? Yo soy asesino de la mafia. La realidad es que no lo era, pero con esto impresiona a la chica, porque además hay mucho dinero. El tipo gastaba mucho dinero frente a ella para impresionarla. Solo Dios sabe si en la vida real lo tenía o no. En realidad, no hay ningún vínculo tras su captura que lo ligue con ninguna mafia local, lo cual lo convierte, obviamente, en un asesino serial. Siguiendo el análisis propio del tema, el análisis de qué es un asesino serial, este sujeto en todos los ámbitos es un asesino serial. Lo hace por placer, no persigue un fin de lucro, actúa con cierta saña, le implica un cierto placer el realizarlo. Vaya, todos los cánones tradicionales de Robert Ressler se ven reflejados aquí. Claro que utiliza el ardid de ser un asesino de la mafia para impresionar. Esto, curiosamente, no habría funcionado muy bien con el 85 o 90% de las mujeres que habrían salido corriendo de ahí. Un 5% probablemente se habrían interesado y habrían terminado matándolo, puesto que serían de la mafia. Ellas, las de la mafia. Pero Patricia cae en un sitio muy raro, en un porcentaje que no pertenece a la mafia, pero que se intriga y se asombra por las historias de este sujeto y se siente atraída. De hecho, se mudan a vivir juntos y tienen 4 hijos. Así que realmente es una pareja que tiene una vida muy activa como familia. Son 4 hijos. Venden ropa, venden cosas en los tianguis y, por si algo faltaba, también son pepenadores. Van por la calle caminando y recogen latas para revenderlas en las recicladoras. Evidentemente, este tipo no era de la mafia. Era un sujeto comerciante de mercados y demás, y eran una pareja común. Esto también es clásico del asesino serial. Si agarramos la lista de asesinos, nos vamos a topar con varias reacciones. Primero, cuando son asesinos en pareja, existe una máscara de normalidad. Hay una historia inventada, hay un pretexto. Hay una relación de complicidad. Ambas personas que forman la pareja tienen algo que las ha hecho ser diferentes, como Raymond y Marta Beck. No sé si se acuerdan, Raymond Fernández y Marta Beck, los asesinos del corazón solitario. Ella era una mujer poco agraciada, muy excedida de peso, con un olor fétido en la boca derivado de su trabajo. Y él era calvo, pero quería fingir que tenía mucho pelo. Estaba acomplejado porque se sentía feo, pero trataba de esforzarse tanto que era encantador. Entonces, todos tienen cosas comunes y se atraen. Irónicamente, Carla Homolka y Paul Bernardo, Barbie y Ken, los asesinos de California, eran perfectos. Rubios, espectaculares, guapísimos, pero él era gay y trataba de ocultarlo a toda costa. Ella era también gay y trataba de ocultarlo a toda costa. Ambos habían sufrido abusos, ambos habían sufrido bullying, ambos... Hay historias muy macabras. Este caso de México no es la diferencia. Ambos tenían historias tristes, ambos vienen de Michoacán. Ambos habían vivido cosas tremendas, uno nace en el 85, la otra nace en el 80. Así es que le toca un periodo muy convulso del país y en una situación tremenda. Pero todo esto se combina con el hecho de que llevan una vida normal. Quien ve a esta pareja, ve a un señor con su esposa y sus niños. Se dedican a vender en los tianguis, como cualquier familia mexicana. Hay millones de personas que hacen lo mismo. Salen cada mañana llevando cosas, se suben a un coche, a un taxi, llevando bolsas, llevando costales, cajas, lo que sea. Claro que aquí había alguna diferencia en cuanto a lo que llevaban en las cajas. Hay un tema interesante aquí, y es qué fue lo que ocurrió con esta gente. Algo ya debe de haber habido detrás. Desde antes de conocerse, ya debe de haber habido alguna historia entre ambos. Todavía la investigación está abierta, obviamente esto no está cerrado, pero la primera víctima aparentemente comienza a darse cuando probablemente tenían al tercer hijo. Es decir, que esto transcurre en el 2012 o 2013. La primera víctima fue una vecina, que no era una mujer joven, era una mujer de 22 años, no era una niña. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica con el argumento de que como ellos estaban fuera todo el día en los tianguis y haciendo ventas, la chica va allá, platica con ellos, ganan su confianza, lo cual es muy común con este tipo de personas, este tipo de asesinos. Tienen habilidades extraordinarias para engatusar y, siendo comerciantes ambos, tienen muy buen trato, son fáciles de hablar. En un cierto momento, Juan Carlos le dice, oye, te enseño la casa, es una casa pequeña, incómoda, pero bueno, la chica va para allá, él la sujeta, la mete al baño, allí la somete bien, la amarra, la agrede sexualmente y después le corta el cuello. y la deja desangrarse en la regadera. Mientras esto ocurre, la mujer, Patricia, está afuera con los niños, pero ella ha ayudado a que esta chica venga. Una vez que está muerta, acto seguido, la descuartiza en el cuarto de baño y literalmente la descarna. Estas son declaraciones de los dos, de Patricia y de Juan Carlos. Una vez que le ha quitado la carne, o la mayor parte de la carne, Patricia lo cocina. Sí, la cocina. Y se sientan a comerla. Acto seguido, después de esto, reúnen los restos en las bolsas, bolsas negras como las que sacaban cualquier día, y al salir van y la tiran en alguna parte. Esta situación continuó durante algún tiempo. La siguiente víctima era otra chica de la zona, que era una jovencita adicta. Patricia se encarga de convencerla de que venga a la casa porque le da pena, la ve, le dice que le da tristeza, que por qué no viene y come y descansa un rato y que después se puede volver a ir. La chica, obviamente, lo acepta. Cuando llega, es Patricia la que la golpea, la amarra y la tira al piso. Acto seguido, el marido la lleva al baño en donde la agrede sexualmente, la degüella para que se desangre y después comienza a cortarla. En este caso, Patricia está en la habitación de junto. Cuando termina todo aquello, hay una riña entre ambos delante de los hijos porque dejó muy sucio el baño. Pero para aliviar las cosas en lo que Juan Carlos lava el baño, ella cocina carne de la víctima que consumirá después con los hijos y con el marido. Esta es una pareja diabólica por donde usted la vea. Pero la historia no termina ahí. Conforme van pasando los meses y el tiempo, el negocio prospera y deciden cambiarse a otra casa. Esto ocurre en el 2015. En ese momento cambian el domicilio, pero continúan con la misma actividad. Logran convencer a una antigua vecina de su otra casa para que los venga a visitar, cosa que no era muy común porque no eran muy sociables. Pero bueno, la otra vecina con la que habían tenido algún contacto llega a visitarlo, llega a la casa nueva a visitarles, entre los dos la sujetan, entre los dos abusan sexualmente de ella. Esto es algo que ambos reconocen, haber abusado de la víctima, ambos, para después asesinarla y descuartizarla. En todo momento, Patricia estaba con los niños en una habitación esperando. Nuevamente, y tal como en las ocasiones anteriores, la víctima es descuartizada. Parte de los tejidos, parte de la carne de la víctima es cocinada y consumida. El resto es arrojada a la basura. Los restos serían encontrados. Esto es una parte interesante. La investigación policíaca tomó un buen tiempo, porque los restos eran arrojados en lugares muy disímbolos. Obviamente, al ser vendedores itinerantes, podían ir a un lugar, tirar restos, después ir a otro. Algunos restos jamás serían encontrados, puesto que en las zonas en las que operaban, Coacalco, Ecatepec, zona del Valle de Chalco, todo esto, son colonias populares en las que hay muchos perros callejeros. Los restos pudieron haber quedado en cualquier parte. Esto hacía que eventualmente se encontrara un hallazgo macabro, un cráneo, un trozo de pierna, un pie, una mano, muy difícil de identificar. Además de esto, los restos estaban terriblemente mutilados, lo que hacía muy difícil la identificación positiva de cualquier persona. Esto hizo que fuera muy difícil, pero había evidencias. La policía había estado encontrando restos. Y otro problema es que el Estado de México tiene una lista de desaparecidos brutal. Y es un estado de la República Mexicana en donde, además, el número de víctimas femeninas es alarmante. El tema es que era una situación terrible, un ambiente similar, me atrevo a pensar, al del bajo mundo, por ejemplo, para el asesino del Río Verde, que tomaba prostitutas de las calles y nadie se daba cuenta porque a nadie le importaba y nadie sabía siquiera que existían esas mujeres. Aquí estaba ocurriendo algo similar. En un estado en el que desaparecen personas como si fueran flores que alguien arranca, desaparecida, desaparecida, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Algo así estaba ocurriendo allí. La actividad de esta gente, su actividad asesina, junto con su actividad cotidiana, formaban una mancuerna perfecta para pasar desapercibidos. Obviamente las personas que desaparecían podían ser culpadas de cualquier cosa. No eran actos violentos a la vista. Eran personas que habían salido. Claro, hay ciertas cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, alguien tuvo que haber dicho, voy a ir a ver a Patricia y a Juan Carlos en su casa nueva. Pero ¿quién asegura que llegó? El tema aquí es que la policía comienza a hilvanar algunos cabos. Usted se podrá imaginar que los policías mexicanos en ocasiones no son muy eficientes ni muy derechos, pero se equivoca. Los agentes de policía mexicanos son increíblemente hábiles porque tienen que lograr sus objetivos con muy pocos recursos, con muy pocas herramientas, a diferencia de un agente del FBI norteamericano que cuenta con todos los elementos, todos los recursos, laboratorios y que tiene todas las especialidades a su alrededor. El agente de policía investigador mexicano realmente opera mucho por sus propios instintos y sus propias habilidades para ir descubriendo cosas. Eso es algo que en alguna ocasión habrá oportunidad de platicar cuando platicaba con un ex agente de la AFI que nos explicaba eso. Que en México, a diferencia de Scotland Yard, en donde tienen todo lo que se puede desear para una investigación, en México la investigación era casi oliendo las pistas. Y claro, arriesgando el pellejo en ello. Pero, bueno, finalmente la idea que se tiene es que no son muy eficientes, ¿no? Todo lo contrario, y he tenido oportunidad de platicar algunas veces y me han dejado muy sorprendido. Los casos que se resuelven con los pocos elementos con los que cuentan llegan a ser impresionantes. Por supuesto, también hay toda una gama de quejas que podríamos hablar, pero bueno, esa es otra historia. El hecho es que esta pareja continúa operando. Y si bien la tercera víctima es esta vecina, continúan. Y nuevamente ocurre lo mismo. ¿Sí? La cuarta y quinta víctimas fueron una madre y una hija, juntas. La historia aquí es interesante. Patricia, que es la esposa, las conduce a la casa. Ahí, con pretextos de que les van a vender alguna cosa a muy buen precio, como ellos son de tianguis, les van a conseguir prendas y demás, entrando la chica y entrando la madre, las neutralizan entre los dos, primero a la madre, entre la pareja, entre Juan Carlos y Patricia, la neutralizan, la amarran, luego la llevan al baño y la degüellan a la madre, tras haber abusado sexualmente de ella. A la criatura, nuevamente, Juan Carlos, que es un depravado, además de ser un asesino, abusa sexualmente de ella, la estrangula y la descuartiza. Los restos son canibalizados, es decir, se la comen. A la madre no. A la madre la llevan y la abandonan en un lote baldío, lo cual, si fuéramos estudiosos del caso, habría sido uno de sus principales errores. Eso hizo que la madre fuera perfectamente identificable. Y al ser perfectamente identificable y embonar con un patrón de desapariciones, venía la siguiente pregunta: ¿dónde estaban? Y comienzan a hilvanar algunos hilitos. Es muy simple. Dos víctimas, tres víctimas, tienen relación con esta pareja. Cuando los nombres empiezan a sonar varias veces, no hace falta mucho que pensar. Y este es el caso. Tras haber desaparecido, estas personas comienzan a sonar alarmas. La siguiente víctima, casualmente, era la hija de la mujer que los vino a visitar. Estaba buscándola. Sí. Estaba buscando a la madre que había desaparecido. Llega a la casa, porque además le habían llamado por teléfono para preguntar por la madre. La hija se queja, hablan con ella, le platican. La chica además era adicta a las drogas. Es lo mismo que le decía, es una zona muy delicada. Esta chica llega a la casa, acto seguido la someten, abusan sexualmente de ella, como en todos los casos, ambos, y luego la asesinan y la comen. Se había vuelto un modus operandi. Pero además, el ingenio propio de esta gente, como suele ocurrir en los malosos, en los asesinos y demás, hace que la gente entre. Ahora, técnicamente esto también es un error, de un asesino ansioso. ¿Por qué? Porque dejaban muchas pistas, dejaban llamadas a un teléfono celular, dejaban evidencias que los ligaban con dos desapariciones. ¿La madre desaparece? Tuvo que haber habido algún contacto. El número habría sido el mismo con el teléfono de la hija. Algo ahí ya llamaba la atención. El hecho es que, a lo largo de los años, al menos 10 personas fueron asesinadas. Patricia reconoció que 6 años que estuvieron en activo habrían asesinado unas 10 personas. Sin embargo, Juan Carlos asegura que fueron muchas más, al menos 20. La forma de homicidio, la forma de operación era muy similar. Aun cuando no conocían a las víctimas, era relativamente sencillo el convencerles, sobre todo por el público, el tipo de persona a la que atacaban. Chicas en situación de calle, chicas en situación de necesidad de trabajo, empleadas domésticas, personas con necesidad, eran candidatos perfectos. Ahora, en México está ocurriendo un fenómeno también bastante duro, que es el de la migración. Todos los días encontramos migrantes, personas que vienen de otros países y que además tienen muy bajo registro. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que entraron ilegalmente, en su gran mayoría. Por lo tanto, no hay un registro de ingreso al país. No tienen un documento que acredite su estancia. No hay una relación directa con algunas personas que acrediten dónde estaban y que puedan dar seguimiento. Son personas que pueden desaparecer con una facilidad increíble y después aparecer como restos óseos no identificados. Y lo peor es que se vuelve muy difícil identificarlos. ¿Por qué? Porque al haber salido de su país sin un registro, no se sabe si continúan allá o si están aquí. Por lo tanto, su desaparición podrá pasar desapercibida para siempre. Son víctimas ideales para un asesino serial. La chica drogadicta es una víctima perfecta. ¿Por qué? Porque la necesidad de consumir los enervantes la lleva a aceptar propuestas como esta. Cualquiera en su sentido común habría tomado algunas precauciones. Pero eso no es todo. Tras la captura, obviamente revelan cómo operaban. Revelan varios datos tremendos. Pero todavía hay más datos. Una de las víctimas, bueno, de hecho, la última víctima, una mujer joven, 20 y tantos años, con un bebé, desapareció en 2018, en septiembre, muy recientemente. Nuevamente Patricia opera como la embaucadora. La engaña diciéndole que le va a dar la ropa de su hija. Como la hija de Patricia ya está grandecita, la ropa de bebé se la va a dar con mucho gusto. La niñita tiene apenas 2 meses, así es que le va a quedar muy bien. Al llegar allá, está su marido. Cuando la chica entra a la casa, el marido la somete, la amarra, la viola, junto con su esposa, para después arrastrarla al baño en donde la degüella y la descuartiza. Una parte de la chica es arrojada literalmente a los perros, otros restos fueron consumidos. La criatura, la bebecita, fue vendida. ¿Sí? La venden a una pareja que también fue identificada y que están detenidos. Ahora, cuando se inicia la investigación, la verdadera parte interesante de este caso mexicano es la investigación. Es lo que yo le decía hace un momento. México es un país que tiene muy pocos recursos porque a lo largo de los años se ha dejado aquello. Aun cuando ha habido muchísimo dinero, no está en el lugar correcto. Eso ha quedado claro. El hecho es que comienza a darse una investigación cuando empiezan a reunirse diferentes elementos, como por ejemplo las declaraciones de desapariciones, y muy particularmente la de 3 de las víctimas cuyas familias estuvieron muy metidas en el caso. Los agentes comienzan a hilvanar cabos. Lo primero es que en los 3 casos aparece el nombre de Patricia. Claro, no es raro que en una investigación aparezcan los nombres de personas conocidas. Por ejemplo, si alguien se ha dedicado a asaltar en una colonia, va a mencionar a varias personas. Pero en este caso, no tenía relación. No había por qué hubiera aparecido el nombre de Patricia en el expediente de 3 personas desaparecidas. Las 3 mujeres. Y las 3 tenían algún tipo de promesa. En este caso, las 3 mujeres habían comentado a dónde irían. Obviamente, una mujer desaparecida, que hubiera dicho «voy a ver a Patricia» y en el trayecto desaparece es explicable, pero tres ya no resultaba tan lógico. Pero eso no es todo. Había otros datos. El teléfono. Sí, todas habían llamado por teléfono. Pero además todas habían acudido a un determinado lugar en donde se habían perdido. Este es un punto interesante. Los teléfonos están ligados y su último bip, es decir, el último mensaje que envían antes de apagarse, se registra. Por lo tanto, saben en qué área estaba y se puede triangular, si bien no con tanta precisión como un GPS que marca la ubicación exacta, pero sí se puede ubicar entre qué antenas estuvo el teléfono antes de apagarse. Por lo tanto, sin necesidad de que tenga activado el rastreador de posición o el localizador, el teléfono por sí mismo va indicando cerca de qué antena está. Los agentes inmediatamente se dan cuenta que las tres estuvieron en la misma zona, ubicada en esta zona, Jardines de Morelos, en el Estado de México. Y entonces identifican a las personas. Y efectivamente se dan cuenta que vendían ropa. Y en los tres casos había algo que ver con ropa. Los agentes hacen lo que suelen hacer. Esperar, observar y mantener vigilancia. Esto es algo de lo que también alguna vez nos platicaba este amigo agente de la AFI, ex agente de la AFI. Decía, en México no tenemos un dron para vigilar, no tenemos un satélite espía, no tenemos, bueno, sí teníamos Pegasus, pero no para eso. No para, para investigar delincuentes, era para otra cosa. El hecho es que, en este caso, los agentes se estacionan por ahí cerca, van cambiándose de turnos y van viendo aquello. Y de pronto, un buen día, ven salir a la pareja de su casa. Lo increíble es que van con una carriola. Algo llama la atención de los agentes, porque ninguno de sus hijos es de carriola. ¿Por qué van con una carriola? Inmediatamente bajan del auto, detienen a la pareja, levantan la cosa y adentro hay un montón de pedazos de ser humano. Sí, los restos que estaban allí eran parte de los restos de la última víctima, cuyo nombre no le voy a decir. Ahí estaban los restos. El torso, es decir, de la cintura hacia el cuello, estaba ahí, desmembrado el cadáver, faltaban pedazos de carne. Bueno, aquello era un desastre. No hacía falta más, estaban detenidos. Comienza el interrogatorio y comienzan a dar datos escalofriantes. El término es escalofriante en grado extremo, acerca de sus actividades, de cómo operaban y de cómo se movían. La pareja está detenida. Su trayectoria criminal fue relativamente corta, pero la crueldad con la que operaban ha sido terrible. La sangre fría, la indiferencia, nos llevan a pensar incluso en alguna suerte de ritual, algo. Vaya, cuando Idi Amin Dada se comía el hígado de sus enemigos, era porque creía que así asumía el poder de sus enemigos. Cuando Papa Doc, en Haití, mandaba a asesinar gente para comérselos, era porque creía que con eso se quedaba con el petit bonange de sus víctimas, sobre todo si eran enemigos poderosos. Lo mismo ocurría con Idi Amin Dada, que hacía lo mismo. Se comía la víctima pensando en eso, y así sucesivamente. Pero en este caso, algo más tiene que haber habido. El hecho es que en México enfrentan una prisión que probablemente los lleve a estar en cadena perpetua si es que logran sobrevivir al internamiento. Recuerde usted que México tiene un sistema penitenciario extraño en donde la justicia opera de maneras muy raras. A veces los propios reos se encargan de eso. Entonces, quién sabe qué ocurra con ellos. Pero es una pareja asesina mexicana. Ahora bien, comparativamente, Canadá es un país con un nivel de desarrollo diferente. Vamos, No necesariamente es de primer mundo ni tiene nada que ver, simplemente su forma de vida es diferente, es una población mucho menor. La ciudad más grande debe de tener del orden de unos 4 o 5 millones de habitantes contra 20 que tiene la Ciudad de México, y el resto del país es bastante regadito. Así que las condiciones de vida en general son muy distintas. Sin embargo, ellos tuvieron también su pareja asesina. Se llamaron Paul Bernardo y Carla Homolka. La pareja se conoce en algún momento en Toronto en los años 80s. A finales de los años 80s, eran una pareja idílica. Él, alto, esbelto, bien formado, atractivo, rubio de cabello chino. Ella, una Barbie. De hecho, los amigos les conocían como Barbie y Ken. Porque además, él se llamaba Paul Kenneth Bernardo. Así que sonaba bien. Paul y su chica hacían la pareja perfecta. El problema era que, bueno, tenían fantasías muy raras. Empecemos porque él era adicto a algunas cosas y, de hecho, ella también. Ambos compartían cosas extrañas, como por ejemplo el consumo de alcohol, incluso algunas drogas. Ambos consumían el tipo de drogas, pero tampoco era muy conocido. Sin embargo, había algo que iba más allá. Ambos tenían comportamientos raros. Ambos habían tenido relaciones violentas con sus parejas anteriores. Ambos habían incluso llegado a la violencia física y algunas cosas terribles. Cuando se conocen en el 87, empiezan a salir y deciden casarse en 1991. Sin embargo, hay un detalle. Entre los dos siempre ha habido un problema. Carla, al conocerse en 1987, había tenido ya relaciones sexuales previamente con otro hombre, lo cual decepcionó duramente a Paul Bernardo, quien esperaba que su chica fuera la primera vez con él. Esta situación había generado un profundo problema, pero el día de la boda aquello se complica más. Por lo tanto, Barbie, es decir, Carla Homolka, decide hacerle un regalo. Sí, su hermana. Carla tenía una hermana joven, una chica de apenas 15 años, y tras la boda, para compensar el hecho de que ella ya no era señorita y había tenido relaciones sexuales previas, trae a su hermana de 15 años, a la cual droga y violan. Entre los dos. Tenga en cuenta que en el 87, Paul Bernardo tenía 23 años, Carla Homolka 17. Cuando contraen matrimonio, siguen siendo muy jóvenes. Él tendrá 27, ella 21. Era escultural. Y él, muy atractivo. Pero eso no era todo. La hermana menor es también lindísima. Cuando le dan a beber alcohol con drogas, la chica se pierde. Abusan de ella y luego ella muere. El primer homicidio de la pareja no es un homicidio violento. Simplemente les falla aquello y la chica muere. El problema es qué hacer con esto. Acto seguido, la chica muerta es dispuesta. Es decir, se deshacen del cadáver. Pero entonces se dan cuenta de que todo está muy bien. Aquello les agrada. Claro que había algunos problemitas. Carla también estaba golpeada. Paul solía agredirla. En varias ocasiones la golpeó. Fuerte. Pero no solo eso, sino que además lo grababa en video. La situación fue derivando hasta que finalmente la propia policía, al paso del tiempo, se da cuenta de que Paul Bernardo y Carla son socios en el crimen. No hacía falta gran cosa, y tampoco se imagine usted que tardaron mucho tiempo. Todo esto transcurrió en un periodo relativamente corto de tiempo. Todo comienza con el matrimonio, pero termina relativamente rápido. ¿Por qué? porque cometen 13 o 14 crímenes. Y no solo eso, sino que además hacían grabaciones y demás, pero conforme va pasando esto, van generando también una rivalidad entre ambos. Déjeme que le explique cómo es que caen. La policía tenía muchas pistas, pero no los podía identificar porque todavía era en una época temprana de la investigación por medio de ADN. Aquí el tema es que comienzan a tener rivalidades muy duras. Por una parte, la propia Carla comienza a sentir celos del esposo, porque el esposo constantemente abusa de chicas sexualmente. Y parece disfrutarlo mucho, porque incluso, en ocasiones, pierde el apetito por su propia pareja. Esto va generando una serie de situaciones duras. Ahora, por ejemplo, en el caso de una de las chicas llamada Christine, abusaron sexualmente de ella durante varios días. ¿Sí? Varios días. Esto fue generando esa rivalidad. Finalmente, créame, no hay nada más peligroso que una mujer enojada. Y mucho más peligroso si la mujer enojada tiene videos del hombre matando y violando mujeres. La pareja sigue teniendo una vida preciosa. Delante del resto de la gente, es una vida perfecta. Son una pareja increíble. Son encantadores. Pero ahí no para el asunto. La pareja, cuando sale, son asesinos. Descuartizan gente. Esto va creciendo y sigue creciendo. Y de pronto un buen día, la amiga Carla está muy molesta porque se ha dado cuenta que a este tipo, al buen amigo Paul, le gusta más abusar de las chicas que estar con ella. Y esto desata una verdadera ira en Carla, que comienza a recriminarle y comienza a llamarle por todos los nombres posibles. Pero eso no es todo. De hecho, la situación deriva todavía más, hasta el punto en el cual Paul la agrede con tal brutalidad que Carla decide salir corriendo. ¿Sí? Sale corriendo y llama a la policía. La propia Carla Homolka lo hace. La policía llega y ella declara todo lo que sabe, a cambio de una condena reducida. Durante el juicio, coopera completamente. Declara todo lo hecho. Incluso, da detalles de víctimas que no se conocían. De chicas que desaparecieron y que nadie sabía que habían sido víctimas de Barbie y Ken. Explica con detalle cómo operaban y presenta evidencias. Las cuerdas, los cuchillos, los lugares donde tiraron los cuerpos. El ADN de Ken está en varias de las chicas, así es que eso no es mucho problema. Pero en todo momento asegura que ella no hizo nada. Ella declara que fue víctima de Paul Bernardo, que la obligaba a estar presente. Sin embargo, había un pequeño problema. Si bien la mayor parte de las cintas eran tomadas por ella, con Paul atacando a las mujeres, algunas eran tomadas por Paul de ella atacando mujeres. Así es que el fiscal no tuvo mucho problema en demostrar que Carla era asesina también, y que lo hacía por iniciativa propia, no solo por la presión de Paul. Pero por supuesto, el hecho de haber apoyado permitió que se le redujera la sentencia a tan solo 12 años. Carla Homolka está libre desde el año 2005. Paul Bernardo está en prisión y se quedará allí. De hecho, es poco probable que salga. Pero la pareja operó y podría haber seguido operando en la clandestinidad mucho más tiempo, si no fuera por ese pequeño detallito. Cuando Carla se enojó, el negocio se fue al diablo. Lo interesante del caso de Paul Bernardo y Carla Homolka, aparte del hecho de que no hay nada más peligroso que una mujer enojada que tiene videos tuyos asesinando chicas, es que esta pareja tenía un antecedente ya de violencia. Paul ya tenía varias acusaciones, incluso antes de conocer a Carla, por agresiones sexuales. Así es que ya había un historial ahí. Irónicamente, era la pareja perfecta. Cualquiera que los viera sabría que eran lindos. Hay otras parejas raras que no corresponden exactamente. Usted se imaginará que todas las parejas son un hombre y una mujer, pues no. También hay parejas asesinas de preferencia sexual homosexual. Es el caso, bueno, y de hecho son muchos, desde hombres de preferencia homosexual que asesinan juntos, como mujeres. El caso de Gwendolyn Graham y Katherine Maywood es un caso interesante. Estas dos mujeres se conocen en un hogar para ancianos. Ambas llegaron a trabajar en este lugar y se hicieron pareja. Estando allí, comienzan a vivir de una forma extraña. Primero se vuelven pareja y llevan una vida desenfrenada. Había rumores entre el personal acerca de sus noches de locura, porque vivían dentro del asilo para ancianos. Así es que había fuertes rumores, pero eso no es todo. El problema real comenzó cuando se aburrieron de estar haciendo fiestas de carácter sexual entre las dos y quisieron algo más de acción. Y entonces comienzan a matar gente. Comienzan a matar a las personas que estaban dentro. Nuevamente esto era algo extraño porque asesinar a una anciana con Alzheimer, asfixiándola, no parece tener sentido. Pero son asesinos seriales. El hecho es que entre las dos asesinan a esta anciana en 1987, le colocan una almohada y la asfixian. Cuando amanece, es obvio que murió. No hay mayor problema. Es una persona de la tercera edad con un Alzheimer tremendo. Prácticamente no sabía nada, no entendía nada, no escuchaba nada. Se murió. El reporte señalaría muerte natural. El asilo tenía una serie de estadísticas acerca de defunciones y por lo tanto se registró. Sin embargo, todavía no había iniciado la carrera. A las pocas semanas de eso asesinan a otra mujer y posteriormente asesinan en conjunto a cuatro mujeres más. Un total de cinco personas son asesinadas en este hogar para ancianos. Esto inmediatamente desata una búsqueda. Las autoridades discretamente notan el incremento y de inmediato se encienden las alarmas. Estamos hablando de Grand Rapids, Michigan, en los Estados Unidos. Conforme se nota esto, comienza a haber algún problema entre la pareja. Gwendolyn Graham es una mujer mucho más alta. Es dura, necia. Es la pareja dominante. Katherine Maywood es muy sumisa, pero en un cierto momento Gwendolyn Graham le ordena, mata a una mujer. ¿Sí? Porque estaba aburrida. Y entonces, Katherine May dice, no, no lo haré. Graham decide abandonarla. Y se muda de lugar, consigue otro trabajo y deja a Katherine Maywood en el asilo sola. Y adivine qué, nuevamente la misma historia. No hay nada más peligroso que una mujer enojada que tiene evidencia de que mataste a la viejita. Cuando esta chica, Katherine Maywood, se da cuenta que su amante, Gwendolyn Graham, la ha abandonado para irse a Texas y se entera además de que en Texas ya tiene otro trabajo y otra mujer, llama a la policía y se entrega. En cuanto se entrega, la policía ya tenía un expediente. Se habían dado cuenta que algo no estaba bien en el Grand Rapids. Pero, cuando esta mujer llama y dice, hablo de tal y tal para declarar, comienza el interrogatorio y comienzan a declarar los puntos. Inmediatamente se arresta en Texas a Gwendolyn Graham. Las llevan a juicio a las dos. Gwendolyn Graham es condenada a cadena perpetua. Afortunadamente para ella, porque Michigan no tenía la pena de muerte en ese momento, no es condenada a muerte, pero permanecerá todo el resto de su vida sin derecho a salir en ningún momento recluida. En cuanto a Katherine Maywood, la pareja, fue condenada a 20 años de prisión. Si estoy en lo correcto, ya debe de estar fuera en estos días. En este caso particular, sí hubo una atenuante. En el caso de Carla Homolka y Paul Bernardo, el argumento de que era sometida por Paul no fue considerado por la fiscalía, sin embargo, en este caso sí. Y de hecho, el que Katherine Maywood se entregara a la policía significó que no hubiera más asesinatos. Son parejas asesinas, al final del día llenas de odio por alguna razón. Pero quería haber mencionado esto. Ahora, Henry Lee Lucas y su pareja, hombre, Tul, ambos asesinaban también. Eran una pareja gay y con algunos trastornos mentales también y eran asesinos seriales. Hay varias parejas de ese estilo a lo largo de la historia. Y por supuesto, la pareja que siempre hemos hablado de ellos es Raymond Fernández y Marta Beck, que son los asesinos del corazón solitario, que incluso dieron pie a la película Rojo Carmesí. La película es mexicana, es una excelente película policíaca y de asesinatos mexicana, Rojo Carmesí, pero está inspirada en el caso norteamericano de Raymond Fernández y Marta Beck. Así es que si pueden verla, creo que les va a gustar. En fin, no queríamos dejar pasar un 14 de febrero sin hablar de parejas románticas y de recordarle. No hay nada más peligroso que una mujer enojada con videos de usted asesinando a alguien, porque los va a entregar. En fin, los esperamos nuevamente dentro de 8 días aquí, en Relatos del Lado Oscuro. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del Lado Oscuro.